A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es martes 3 de julio de 2012 y estamos listos para compartir con ustedes la información. Les acompañamos con mucho gusto Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. De inmediato, las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Elegida nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental y su periodo va hasta el 31 de diciembre del presente año. La administración cundinamarquesa anuncia que el Hospital Universitario de la Samaritana administrará el Hospital San Rafael de Girardot. Hoy en la plazoleta de La Paz, de la sede central de la Gobernación de Cundinamarca ante el gobernador Álvaro Cruz, tomarán posesión más de 4.000 directivos de las Juntas de Acción Comunal y de Vivienda de los 116 municipios del departamento. Cundinamarca devolverá el valor de sanción a quienes cancelaron el impuesto de vehículos entre el 16 y el 21 de junio del presente año. Con 85 campuseros de 21 municipios no certificados, Cundinamarca participó en el Campus Party, un espacio que reúne a miles de fanáticos del mundo tecnológico. Al instalar el tercer Congreso Mundial de Calidad, Excelencia, Innovación y Buen Gobierno, que reúne a expertos nacionales e internacionales en la gobernación de Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz reafirmó su compromiso de certificar anualmente 20 municipios. 28 de las 78 juntas de acción comunal del municipio de Zipaquirá serán presididas por mujeres en los próximos 4 años. Con la misión de crear la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Soacha, el alcalde Juan Carlos Nemocón presentó a Jaime Ramírez Bonilla, una persona que trabajó 21 años en el Ministerio del Transporte. Desde Anapoima. Hablamos con el doctor Saúl Montilla Luna, coordinador del Centro de Salud de Anapoima, para tocar temas de la salud oral que se va a desarrollar a partir del 9 de julio en nuestro municipio. Para hoy martes 3 de julio, nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el señor gerente del Instituto de Acción Comunal de Cundinamarca, doctor Jorge Emilio Rey Ángel. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Son las 6 y 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Asamblea Departamental, el diputado Elio Rafael Tamayo Tamayo del Partido Conservador fue elegido como nuevo presidente de la mesa directiva de la Asamblea de Cundinamarca. Como primer vicepresidente fue designada Giselle Amparo Hernández de Cambio Radical y como segundo vicepresidente Wilson García del Partido Verde. El nuevo periodo comprende desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del presente año. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, informó que el Hospital de la Samaritana de Bogotá, administrará transitoriamente el Hospital Universitario San Rafael de Girardot. La medida fue tomada ya que el pasado 30 de junio, Caprecom inicia el proceso de entrega y dejará de administrar el principal centro hospitalario de Girardot. La medida permitirá administrar el Hospital San Rafael mientras se adelanta el proceso de licitación para escoger el nuevo operador, proceso que podría tener una duración de 3 o 4 meses para escoger el nuevo operador que administrará el centro hospitalario. Sobre la decisión tomada y sobre la garantía laboral para todos los servidores del Hospital San Rafael, como el esfuerzo que hace el gobierno departamental por salvar a Convida, como única EPS estatal, el mandatario Álvaro Cruz señaló lo siguiente. El Hospital de Girardot tiene unos problemas estructurales muy complejos y lógicamente lo que vamos a hacer ahora es darle unos primeros auxilios para que una vez entregue a partir del 1 de julio Caprecom la administración de servicio del hospital, que no ha sido buena, que ha habido muchas quejas, de una manera transitoria durante el mes de julio podamos prestar un buen servicio. Para eso tomó la decisión de darle la responsabilidad al Hospital de la Samaritana y para eso pues estoy coordinando con el nuevo gerente, que espero sea nombrado a más tardar el día martes, podamos acelerar, digamos, una prestación de servicio adecuado. Para ello, ¿qué se va a hacer? El departamento de Cundinamarca, con base en unos excedentes de recaudo de la empresa de licores de Cundinamarca que íbamos a utilizar para algunos compromisos de infraestructura, vamos a asignarlos para esta prioridad como una especie de crédito puente al Hospital de la Samaritana para que tenga flujo de caja en los primeros meses y poder tener un fondo que le permita prestar el servicio de manera adecuada. Esos recursos iniciales son de 3.500 millones de pesos y muy seguramente en 1 o 2 meses, si es necesario, inyectaríamos otros recursos. Pero yo creo que con eso podemos tener un flujo de caja con base en el compromiso que hemos adquirido con el Ministerio de Salud, que se haga giro directo a los hospitales y que se le dé prioridad a este hospital de Girardot. Entonces, yo creo que tomamos un buen camino. Paralelamente a ello, está por terminarse ya el periodo de prepliegos de la concesión que esperamos tener del hospital y abrimos la etapa de pliegos de licitación para la concesión de el refuerzo estructural, dotación y operación del Hospital de San Rafael de Girardot, sin que pierda la condición de red pública, es decir, que va a continuar siendo red pública del departamento, pero operado por un sector privado. Señor gobernador, los trabajadores deben estar tranquilos porque sus salarios van a llegar puntualmente. A partir de que tome la administración el Hospital de la Samaritana, no habrá inconvenientes porque precisamente vamos a disponer de los recursos para ello. Señor gobernador, usted la juega por Convida, siempre lo he escuchado que defiende a Convida, pero no está mejorando el servicio. Vamos a tener un buen servicio, porque le cito algo: Cabrera no tiene medicamentos y promulgan permanentemente que por favor le envíen los medicamentos. ¿Mejorará en ese sentido Convida? Bueno, el esfuerzo que hemos hecho es precisamente para recuperar Convida. Lo que pasa es que nos la dejaron postrada totalmente con una déficit de 53 mil millones y hemos invertido 18 mil. Luego hay un problema todavía bien complejo y por eso pues yo le he pedido a la gente paciencia. Lo más cierto es que de las EPS que tienen prestación de servicio en Cundinamarca, Convida pues va a ser una de las mejores. Yo espero que para finales del año entrante ya la tengamos equilibrada, pero estamos haciendo ingentes esfuerzos. Eso no es fácil. Fuera de eso, yo lo he venido denunciando, el problema de la nivelación del régimen subsidiado con el régimen contributivo en el plano obligatorio de salud, a partir del 1 de julio va a presentar unos problemas complejos, pero pues tenemos la responsabilidad de salvar a Convida, porque si no se salva Convida, se va al traste toda la red pública hospitalaria del departamento, porque Convida es la que, digamos, lo sostiene de una u otra manera, por cuanto hay contratos con EPS que le pagan a los hospitales a los 6 o 7 meses, y hemos tenido grandes inconvenientes en las auditorías. Entonces yo creo que el sistema debe soportarse sobre la recuperación de la EPS del departamento, que es Convida, y es la mejor garantía que tenemos los cundinamarqueses. Así las cosas, con la decisión adoptada por la administración departamental se garantiza a los girardoteños y cundinamarqueses el acceso a los servicios de salud y mejor calidad de vida. Tenemos las 6:40 a.m. en Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima. Señora hospitalaria, Anapoima bendita. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, para todos nuestros amigos y oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Damos los buenos días a esta hora de la mañana al doctor Saúl Montilla Luna, coordinador del Centro de Salud de nuestro municipio Anapoima. Para los 92.6 Sol Estéreo y el informativo Recorriendo Cundinamarca. Doctor, demos los buenos días a todos los oyentes a esta buena hora de la mañana. Muy buenos días, Darío, y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de nuestra emisora comunitaria del municipio de Anapoima, los 92.6 Sol Estéreo, y a todos nuestros queridos oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca a través de todas las 25 emisoras de nuestro departamento de Cundinamarca, Darío. Gracias, doctor. En verdad que valioso el tema que vamos a tocar a esta hora de la mañana con relación al programa y al proyecto de salud oral que ustedes están llevando a cabo en todo el país, pero en cabeza de usted, pues, liderando esto en nuestro municipio. Queremos que le cuente usted a la comunidad este programa, ¿de qué trata? Sí, es, Darío, gracias a la colaboración de la Universidad El Bosque, a través de la administración municipal en cargo de nuestro querido alcalde Hugo Alexander Bermúdez y el Hospital Pedro León Álvarez Díaz, estamos llevando un programa de salud oral a través de todos los niños, encaminado a los niños de 0 a 5 años, en el cual estamos tratando de llevar de 0 caries, esa es la idea principal, 0 caries a estos niños en esta determinada edad, Darío. Doctor, ¿en cuántos municipios se piensa o se va a desarrollar este proyecto de salud oral? Este es un proyecto que nos debemos sentir privilegiados los anapoimunos y toda la población encaminada, gracias a que esto es un proyecto con la colaboración del Ministerio de la Protección Social, se está desarrollando en 3 partes de Colombia, básicamente a través de la Universidad de Antioquia, en la parte de Medellín, en la parte de las comunas de Siloé, a nivel de Cali, en el Valle del Cauca, y a través de la Universidad del Valle, y a nivel de Anapoima, a través de la Universidad del Bosque. Doctor Saúl, además que teniendo en cuenta que este proyecto de salud oral se está desarrollando en el país como en tres sectores pilotos, ¿cuándo se está dando inicio ya a este programa de salud oral? Este proyecto estamos iniciando a partir del 9 de julio, es una noticia muy importante para toda nuestra población en Apoimuna, sobre todo la población rural y tanto rural como urbana. Estamos encaminados a iniciar este proyecto a través de la administración municipal, la colaboración de entidades como la Universidad del Bosque, que nos da un gran apoyo, sobre todo a toda la población de Anapoima, iniciar con el permiso de nuestro Señor Jesucristo el 9 de julio, Darío. Doctor, igualmente sabemos que es dispendioso la parte en lo que es en la zona rural. ¿Cómo va a ser esa parte logística? ¿Cómo va a ser ese apoyo? ¿Quiénes están apoyando este programa? Contamos con el apoyo principalmente del Ministerio de Protección Social. El Ministro de Protección Social está muy enterado de este proyecto y nos está colaborando tanto económicamente como en la parte de logística. El gran apoyo también de la Universidad del Bosque a través de la Facultad de Medicina, a través de la Coordinación de Pediatría, estamos también la Facultad de Odontología, contamos con el apoyo de la Administración Municipal, el apoyo del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa y entidades privadas como Colgate. Además que Anapoima cuenta con un privilegio de muchos empresarios, tenemos apoyo de algunos empresarios que residen en nuestro municipio o que tienen sus empresas, aquí tienen sus casas de recreo en Anapoima. Tenemos el apoyo de todos, como de notables, podemos decir, como a través de la Fundación Lazos del Calandaima, la Fundación Abra, que son entidades que nos han abierto las puertas a través de universidades para traer este tipo de proyectos a nuestro municipio, que son muy importantes para toda la población anapoimana. ¿A cuántos niños se piensa llegar en el país completamente, ya hablando de estadísticas? Hablando un poco de estadística a nivel de Anapoima, Darío, según la base del SISBEN y la base que hemos tenido a través de la Secretaría de Desarrollo Social de Anapoima, más o menos en Anapoima contamos con una población de 0 a 5 años, de la población de 1.100 niños. En la total de la base, más o menos estamos hablando del proyecto iniciar sobre una base de 300 niños a nivel tanto urbano como rural, Darío. La gestión, doctor, ¿de quién ha sido esa gestión para poder que este programa de salud oral esté llegando a nuestro municipio y a la parte rural? Darío, pues básicamente es el apoyo se buscó a través de nuestro alcalde Hugo Alexander Bermúdez, tanto de parte de mía también hemos estado en reuniones en la ciudad de Bogotá, meses atrás hemos estado reunidos para contar con este proyecto. Gracias a Dios, las cosas, contamos con entidades y un alcalde con el que nos quiere colaborar con la salud de nuestro municipio. Doctor Saúl, ya para finalizar, ¿Colgate está dando algún aporte, alguna asesoría con relación a este proyecto, pues que vale la pena exaltar que va de 0 a 5 años? Sí, Darío, estas son las entidades privadas que están colaborando con el apoyo a este proyecto. Básicamente Colgate nos va a colaborar con parte de insumos para la logística de este proyecto, tanto de pronto en cepillos, cremas dentales, enjuagues, todo eso haciendo los pequeños kits que se le van a entregar a todos estos niños de nuestra población. Bueno, doctor, le agradezco mucho el difundir este proyecto, además para nuestro municipio y los otros departamentos que nos escuchan y los otros municipios de nuestro departamento. Agradeciendo igualmente, primeramente a Dios, por la gestión que usted está llevando a cabo y el interés que tiene en que nuestro municipio salga adelante en lo que tiene que ver en la salud oral. Bueno, Darío, muchísimas gracias y muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca informa a los contribuyentes que hayan pagado el impuesto de vehículos entre el 16 y el 21 de junio de 2012 que podrán solicitar la devolución del monto de la sanción cancelada. Lo anterior gracias a la modificación del calendario tributario realizado mediante la resolución 001170 del 21 de junio de 2012, por el cual se extendió la fecha límite para el pago sin sanción hasta el 29 de junio. Cabe recordar que el plazo inicial de vencimiento para ponerse al día con el impuesto de vehículos automotores matriculados en Cundinamarca era el 15 de junio de 2012. El plazo estipulado para tramitar la devolución es de 2 años y los interesados deben acercarse al Centro Único de Atención al Ciudadano CUAC y presentar, entre otros, los siguientes documentos. Solicitud escrita indicando de manera clara la razón por la cual solicita la devolución. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural de quien suscribe la devolución o quien figure como depositante en la consignación o recibo de pago. Certificación expedida por el banco con el tipo y el número de cuenta en la que se consignará el valor. Formato de proyecto SUE, actualización de datos de terceros, diligenciado. Formato del proyecto SUE, información general y tributaria de terceros, diligenciado. Certificado de tradición del vehículo con vigencia no mayor a 30 días de expedido. Original del formulario de pago. Consultar la resolución 823 de 2010, por medio de la cual se adopta el procedimiento para la devolución de mayores valores retenidos y o cancelados y o pago de lo no debido al Tesoro del Departamento de Cundinamarca. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca, son las 6 de la mañana y 51 minutos. Encontrar nuevas oportunidades de ascender es tener más. Estudia una de las 7 especializaciones 100% virtuales del Politécnico Gran Colombiano y alcanza más logros profesionales en tu vida. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el señor gerente general del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Comunitaria, IDACO, doctor Jorge Emilio Rey Ángel. Doctor Jorge Emilio, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo han estado? Pues muy bien, señor, muchísimas gracias. Hoy con una noticia muy importante, ya que en la gobernación de Cundinamarca oficialmente van a tomar posesión todos los elegidos en las nuevas juntas de acción comunal del departamento. ¿Qué nos puede contar acerca de este desarrollo tan importante en materia comunitaria en el departamento? Estamos a minutos de iniciar el acto protocolario mediante el cual el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz Vargas, tomará juramento a todos los dignatarios comunales. El pasado 29 de abril fueron electos en esos comicios comunales. Básicamente lo que se pretende primero es darle altura, nivel, hacerle saber a los comunales que la organización comunal para nuestro gobernador es un tema de vital interés y de vital importancia, y adicionalmente que las tareas que vayan a emprender de hoy en adelante siempre van a contar con un aliado estratégico y es precisamente la gobernación. Y adicionalmente transmitirle de primera mano los proyectos y las metas fueron consignadas en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Estamos supremamente orgullosos de la capacidad de liderazgo de nuestros líderes comunales, de lo que representan para el desarrollo local y para el desarrollo de los municipios y del departamento, y por eso este acto protocolario que pretende estimularlos, que pretende contarles qué vamos a hacer, cómo podemos lograr, y pues bueno, esperamos de que todo se desarrolle en completa tranquilidad. Doctor Rey Ángel, ¿cuántas juntas de acción comunal hay en el departamento? Bueno, tenemos un registro inicial de 3.800 organizaciones. Nosotros hemos extendido invitación a igual número de organizaciones comunales, algunas que por desplazamiento, por ubicación geográfica es difícil que puedan hacer presencia. Sin embargo, vamos a trabajar un programa que es uno de los temas más importantes y definitivos en este trabajo que ha instruido el señor gobernador, y es precisamente que podamos virtualmente también establecer una comunicación permanente con ellos, asistencia técnica permanente con ellos, asesoría en todos los niveles, para que ellos efectivamente puedan encontrar en el instituto y en la gobernación un aliado, independientemente de las distancias, independientemente de las dificultades de acceso por la geografía que tiene el departamento en algunos sitios. Sí, a propósito de esto que usted nos menciona, ¿qué proyectos va a apoyar la gobernación y qué presupuesto destina para las juntas de acción comunal? Vamos a trabajar 10 proyectos específicos que fueron enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Recordemos que pasamos de tan solo 2 proyectos consignados en el antiguo plan de desarrollo, en el anterior plan de desarrollo, a 10 proyectos, y adicionalmente hay un componente transversal de participación ciudadana, donde los comunales en todo el plan de desarrollo pueden tener cabida y pueden tener capacidad de gestión. Sin embargo, frente al tema comunal directamente, frente a la gremiación comunal, básicamente se han identificado 4 líneas de trabajo con ellos que esperamos puedan ser una realidad. Una, la posibilidad enorme de que ellos se empoderen localmente y puedan hacerse parte de la construcción y la aplicación de obra pública en cada uno de sus corredores, veredas o barrios. Va a ser algo complicado, difícil, complejo, por la capacidad presupuestal del departamento poder llegar a todas nuestras juntas de acción comunal con ese indicador. Pero sí, lo que pretendemos es que por lo menos una junta, al menos una junta por municipio, pueda tener la posibilidad de contratar directamente con el departamento para el desarrollo de obras públicas que permiten elevar la calidad de vida de esos barrios o veredas, y también que la comunidad misma se aliste para el desarrollo de las mismas, que participen en su ejecución, que sea una mano de obra calificada o no calificada la que esté involucrada en esas obras, que hagan parte de los afiliados de esa Junta de Acción Comunal y demás. El otro componente es un componente de capacitación, de formación a estos gestores locales desde el punto de vista formal. ¿Qué significa esto? Que podamos durante estos 4 años dejar un buen número de técnicos formados por el SENA en materia de desarrollo local y gestión comunal, cosa que les permita también tener capacidades de emprendimiento para que puedan entrar al mercado laboral valiéndose también de esa capacitación que han hecho para ser unos buenos líderes comunales. Lo otro es fortalecer la capacidad de conciliación de nuestras juntas de acción comunal, y por eso habrá capacitaciones permanentes para que los comités de convivencia y conciliación se formen en esas líneas y reduzcamos los niveles de conflicto al interior de nuestras juntas. Hay otro componente también, que es el componente de la formación en la elaboración de proyectos de desarrollo. Los comunales normalmente se quejan que no son escuchados ante los entes municipales, departamentales o nacionales, y lo que hemos observado es que finalmente no saben cómo presentar proyectos, no saben cómo radicarlos, no saben cómo escribirlos, no saben cómo patinarlos, gestionarlos. Por eso desde el SENA, en una alianza estratégica que hemos hecho con ellos, ya a partir de este segundo semestre empezamos todos nuestros ciclos de capacitación para que los comunales se vuelvan verdaderamente unos gestores locales con conocimiento, con alta técnica en la formulación de los proyectos, que puedan presentar diferentes propuestas debidamente establecidas a los entes que hemos venido comentando y manifestando. Y ya otra circunstancia de línea de trabajo, cómo lograr que nuestras juntas de acción comunal se inicien a formar esa capacidad de tener emprendimiento, capacidad de emprendimiento empresarial, de cómo lograr que haya negocios, que las juntas de acción comunal lideren en beneficio de su comunidad, que les genere una capacidad de autosostenimiento. Ya existen algunos casos exitosos en algunas asociaciones de juntas de nuestro departamento, y estamos en el día de hoy firmando un convenio interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, dando ese primer paso a lo que será la capacitación, formación, entrega de capital semilla para efectos de emprendimiento con nuestras juntas de acción comunal en todo el departamento. Inicialmente con 20 municipios, hoy el señor gobernador en este acto protocolario lo firmará junto con el doctor Otero, que es el director de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, con una bolsa asignada de 150 millones de pesos para entregar a los proyectos que en Cundinamarca tengan mayor capacidad de formación técnica en el proceso, en el proceso de emprendimiento. Otra línea que pretendemos impulsar y que el plan de desarrollo establece es cómo lograr también que desde el punto de vista de lo social, las juntas de acción comunal se conviertan en verdaderas manos derechas, que sea mano derecha de los gobiernos municipales. Para ello inscribimos dos proyectos, uno que se conoce como Planes de Mi Barrio y otro que se conoce como Agendas de Desarrollo Local. En Planes de Mi Barrio lo que pretendemos es conocer esos planes, esos programas, esos proyectos que tienen nuestras juntas de acción comunal en sus barrios o veredas, que son novedosos, que son interesantes desde lo social, para unir a su comunidad, para llamar la atención sobre valores, para reconstruir el tejido social. A esas buenas experiencias pretendemos calificarlas y entregar unos recursos para que también las puedan potencializar hacia futuro. Esa es una línea de Planes de Mi Barrio. Y la otra línea, en la cual estamos también muy deseosos de participar, la población objetivo serán 40 municipios durante estos 4 años, que todas las juntas de acción comunal, coordinadas por la asociación de juntas de ese municipio, le permitan ser observatorios de la dinámica social, de lo que está ocurriendo en cada uno de los barrios y veredas. Los presidentes de juntas deben ser el centro de la estadística para la toma de decisiones públicas. Me explico. Los presidentes deben tener claro en cada uno de sus barrios cuánta población en discapacidad tiene, cuánta población infantil menor de 7 años en línea de desnutrición. Bueno, todos los componentes sociales, adulto mayor, tema jóvenes, tema drogadicción, todos los indicadores deben estar continuamente monitoreados por nuestras juntas de acción comunal para que sean las juntas de acción comunal que le entreguen a los municipios y por supuesto al departamento cifras exactas de lo que está pasando socialmente en el departamento y los municipios. Eso nos permitirá tener, primero, unas estadísticas claras de la mano de la construcción de esas agendas de desarrollo local, pero también que cada junta, que cada barrio, que cada vereda organice su plan de gobierno, que organice su propuesta de trabajo durante estos 4 años en conjunto con sus alcaldías de municipales, en sus alcaldías, en sí, sus asentamientos, y puedan sacar adelante un programa compartido. Es decir, la Junta de Acción Comunal se compromete con su alcalde en su vereda a bajar esa línea de desnutrición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, habrá varias estrategias. Una será directo acompañamiento de la alcaldía, otra de la gobernación, pero otra también de actividades propias de la Junta de Acción Comunal que permitirán acompañar ese trabajo social y ese trabajo de política pública que realizan los mandatarios. Entonces son 40 municipios donde lo vamos a desarrollar y esperamos de que eso tenga un buen resultado y que los líderes comunitarios tengan un importante empoderamiento. Esas son básicamente las líneas que hemos venido trabajando, sí, acompañadas transversalmente de otra, y es como ya lo manifesté, el estar continuamente comunicados y reducir los desplazamientos y la logística asociada al desarrollo mismo de la acción comunal a ser bien representado. Me explico. Normalmente las asociaciones de juntas o los comunales tienen que venir acá al departamento para hacer sus trámites, para desarrollar su tarea misma en lo que tiene que ver con su representación legal, con procesos de inspección, vigilancia y control, quejas y reclamaciones, bueno, con muchas cosas. Estamos preparando una plataforma tecnológica que nos va a permitir que todos y cada uno de los comunales, independientemente del sitio de ubicación en el departamento, puedan vía internet acceder a nuestra página, acceder a nuestro portal, que le permitirá el desarrollo de estas labores. 70% de los procesos, actividades, trámites que hoy tienen las juntas de acción comunal con el departamento van a ser descentralizados en nuestra página, va a ser asignada a nuestra página, y van a poder obtener resultados desde cualquier rincón de Cundinamarca accesando por vía internet. Un tema, por ejemplo, único que representa alto costo y alto tiempo utilizado para que ellos puedan lograrlo. Los certificados de representación legal y los certificados de existencia de las juntas. Ahora por computador, con cualquier acceso, podrán tenerlo muy cerca de su municipio sin necesidad de grandes desplazamientos. Sí, señor. Básicamente son las líneas que hemos venido trabajando y en las cuales el gobernador ha estado interesado de promover y de trabajar. Bueno, doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gerente general del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana. La radio comunitaria es hermana, comparte filosofía, principios con la acción comunal y es más, muchas juntas de acción comunal son las adjudicatarias de emisoras comunitarias en el departamento. ¿Qué participación tiene la radio en sus proyectos? Es muy importante, nosotros venimos trabajando, el señor gobernador nos ha puesto la idea de generar una alianza estratégica con las emisoras comunitarias existentes que están a manos de organizaciones comunales. Con la Secretaría de Prensa venimos promoviendo un trabajo, una alianza, para que con el Círculo de Periodistas de Bogotá, con el Círculo de Periodistas agremiados, podamos tener unas convocatorias y poder tener una asignación de recursos para promover ese trabajo y para mirar también cómo técnicamente desde el Círculo de Periodistas y desde los organismos encargados del tema, lo que tiene que ver con capacidad técnica, pudiéramos aportar y ayudar para que sigan fortalecidas y para que esa red de emisoras a manos de organizaciones comunitarias siga creciendo y no desaparezca. Como también a la parte de las posibilidades de acceso de recursos a líneas de emprendimiento direccionadas directamente por el instituto. Las emisoras comunitarias tienen esa línea de emprendimiento también, pueden hacer parte de esa asignación de recursos y de asistencia técnica que estaríamos promoviendo en lo que le he comentado y referenciado acerca de las unidades administrativas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Es decir, que vamos a estar allá muy cercanas y vamos a estar promoviendo algunos temas de interés para que las organizaciones comunitarias que tienen a su haber emisoras comunitarias puedan tener también un buen apoyo desde este gobierno departamental. Bueno, doctor, y también tenemos entendido que existe un proyecto muy importante para asignarle celulares con un número específico que puede comunicarse directamente con la administración central a las juntas de acción comunal. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros vamos a asignarles un correo electrónico desde el Instituto Departamental de Acción Comunal, un correo electrónico para que el acceso a los requerimientos, a las necesidades por parte de los comunales sea electrónicamente y sea virtualmente. El señor gobernador, además, con la Secretaría de Gobierno, viene liderando un programa para tratar que a través de un sistema de comunicación trocalizado puedan tener una comunicación con algunos municipios, con algunas veredas, con algunos barrios, con algunas organizaciones comunales, mediante el sistema Avantel y con otros sistemas que la Secretaría de Gobierno viene analizando y estudiando para ver cuál puede ser el que represente mayor eficiencia, confiabilidad en la información y adicionalmente una ventaja en materia de costos. Eso lo han venido estructurando allí en el plan de desarrollo, quedó consignado y esperamos que pronto rápidamente se pueda tener ya claro y definido cuál sería el sistema de comunicación. Sin embargo, nuestra red, a la que estará a cargo el Instituto Departamental, será a través de correos electrónicos. Doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gerente general del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana del Departamento de Cundinamarca. Quisiéramos conocer finalmente su criterio, su opinión en torno a este proyecto que nosotros tenemos recorriendo Cundinamarca. 25 estaciones comunitarias nos llevan esta información de los 116 municipios y, por supuesto, de la Administración Central del Departamento. ¿Qué opinión le merece? No, es un ejercicio muy interesante, es un ejercicio que ha permitido, que permitirá conocer toda la información de interés. Eso es precisamente lo que hemos venido diciendo nosotros en la base comunitaria, en la base social. Uno de los indicadores que presenta mayor problema de acceso a recursos es la falta de comunicación, y que ustedes a través de estos micrófonos, a través de esta red, permitan que lleguemos a los últimos rincones de las veredas de nuestro departamento. Lo único que logra precisamente es que tengamos organizaciones comunales más empoderadas, organizaciones comunales con mayor capacidad de respuesta. Eso efectivamente nos permite tener esa, como esa garantía, y pues bueno, cualquier circunstancia especial que se derive del trabajo de ustedes y la posibilidad que desde el instituto podamos empoderar esas buenas ideas, estaremos siempre listos y dispuestos. Pues ha sido usted muy amable, doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gerente general del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, por estar en Recorriendo Cundinamarca, y ojalá que el evento que en pocos minutos comience en la Plaza de Armas de la Gobernación sea todo un éxito. Muchísimas gracias a ustedes por siempre acordarse de la acción comunal, por estar a tono con la acción comunal, y ojalá todo resulte muy bien. Después entregaremos balance. Muchas gracias. Son las 7:09 en el primer magazine del departamento Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que el departamento pagará el transporte escolar a todos los estudiantes del sector rural. Álvaro Cruz dijo que, de acuerdo con los municipios, se había acordado que en el primer semestre pagarían el transporte y la gobernación en el segundo semestre. Agregó que es una medida para prevenir la deserción escolar y que aquellos que tienen el objetivo de seguir en la educación superior se les ayudará con el ICETEX y programas especiales con universidades. Con 85 campuseros de 21 municipios no certificados, Cundinamarca participó en el Campus Party, un espacio que reúne a miles de fanáticos del mundo tecnológico. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la asistencia de 85 representantes cundinamarqueses y la presencia de Piedad Caballero Prieto, secretaria de Educación de Cundinamarca, y Abel Ramírez, director de Medios y Tecnología de la Secretaría de Educación del departamento, se inauguró en Bogotá la quinta versión del Campus Party Colombia 2012, evento que este año reunió a 500 campuseros de todo el país que disfrutaron de eventos tecnológicos y lo mejor en innovación, cultura digital, charlas y talleres, entre otras actividades. La representación del sector educativo de Cundinamarca en este evento tecnológico estuvo conformada por 32 estudiantes, 51 docentes y 2 rectores que representaron a 29 instituciones educativas de 21 municipios no certificados del departamento. Según Abel Ramírez, director de Medios y Tecnologías de Cundinamarca, esta es la oportunidad que les ofrece el departamento a través de su Secretaría de Educación a los gomosos de la tecnología. La idea es que ellos aprovechen la oportunidad de estar conectados con personas que manejan la tecnología de manera cotidiana y se unan a las nuevas prácticas tecnológicas, afirmó. En Zipaquirá, sala de redacción. 28 de las 79 juntas de acción comunal del municipio de Zipaquirá serán presididas por mujeres en los próximos 4 años, y más de 300 participarán en cargos directivos de las mismas juntas de acción comunal, luego de resultar elegidas el pasado 29 de abril. La posesión de las nuevas directivas de las 78 juntas comunales de Zipaquirá se realizó el pasado domingo 1 de julio, con un desfile desde el Estadio Los Zipas hasta el Parque Principal, donde el gobierno municipal, con la presencia de 2.000 dignatarios comunales entrantes, les tomó el juramento como artífices del desarrollo de sus comunidades. La Consejería para el Desarrollo Social y Comunitario realizó este semestre 4 encuentros comunales y lideró en el municipio el proceso de capacitación de las juntas, el desarrollo de las asambleas preparatorias y el acompañamiento de las elecciones comunales el 29 de abril, en las que participó una cifra récord de 12.000 habitantes. La renovación del movimiento comunal de Zipaquirá y la importancia que el gobierno del alcalde Marco Tulio Sánchez les ha otorgado han despertado gran interés y participación ciudadana. De acuerdo con el alcalde Sánchez Gómez, no solo los miembros de la directiva comunal, sino los integrantes de los comités de trabajo deben asumir el reto de despertar en sus vecinos el sentido de la corresponsabilidad para ser actores de primer orden en el progreso municipal, tanto en materia de infraestructura como en seguridad y en los aspectos social y económico. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Promover anualmente la certificación de 20 municipios para lograr 80 localidades certificadas en calidad. Hacer de Cundinamarca un departamento ambientalmente neutro y promover padrinazgos internacionales para la recuperación del corredor ambiental de la Cordillera Oriental, propuso el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la instalación del Tercer Congreso Mundial de Calidad, Excelencia, Innovación y Buen Gobierno, que reúne a expertos nacionales e internacionales en la gobernación de Cundinamarca. Nuestra meta es certificar 20 municipios anualmente para que al finalizar nuestra administración, 80 entes municipales cuenten con sus respectivos certificados de calidad, planteó Cruz a los asistentes a la apertura del Congreso. El mandatario departamental se refirió a la necesidad de que las empresas públicas y privadas del departamento den un paso real de compensación ambiental. Sobre el particular, el gobernador Cruz dio a conocer que hemos acordado con las 8 concesiones viales nacionales y 3 departamentales que pasan por Cundinamarca que se comprometan a incluir dentro de sus planes de manejo ambiental acciones limpias acordes al programa Cundinamarca Neutra, manifestó. De igual forma, Cruz Vargas hizo un llamado a los líderes internacionales asistentes en torno a la recuperación de la cordillera oriental y a la importancia que tienen sus páramos para el desarrollo del país. Espero que este escenario académico sirva para promover un padrinazgo internacional en torno a la cordillera oriental por su importante formación de páramos como el Sumapaz, Chingaza, Monquetiba y Guerrero, que unen a los departamentos de Huila, Tolima, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Bogotá, en torno a la necesidad de recuperar este corredor ambiental y la fauna que se ha perdido, dijo. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Ahora son las 7:15. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Los niños integrantes del equipo del municipio de Sopó se coronaron campeones en el Festival Departamental de Escuelas de Fútbol de Salón, desarrollado en el municipio de Apulo, del 22 al 24 de junio pasado. El título se logró en la categoría preinfantil, de la que hacen parte niños nacidos en los años 2001 y 2002. En ese certamen participaron 10 equipos y en la final el equipo soposeño derrotó al Club Alejandrinos de Bogotá. De otra parte, el equipo de voleibol femenino de Sopó obtuvo el cupo para disputar la final departamental de los Juegos Intercolegiados 2012. Las niñas soposeñas lograron este cupo al quedar ubicadas en el segundo lugar durante la fase interzonal categoría A de estos Juegos realizada en la ciudad de Girardot del 19 al 22 de junio, en la que participaron deportistas de 6 provincias de diferentes municipios del departamento. Las voleibolistas son estudiantes de la Institución Educativa Departamental Pablo VI y ahora se preparan para la final departamental intercolegiada que está prevista para jugarse del 11 al 13 de julio en el municipio de Guaduas. Además, del 10 al 13 de julio en la ciudad de Zipaquirá se desarrollará el zonal de Sabana Centro de categoría B, de los Juegos Intercolegiados en deportes individuales, por lo que los deportistas soposeños se alistan para asistir a este certamen. Esta es la información desde Sasaima en Recorriendo Cundinamarca. Sasaima FM Estéreo. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos y oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias en Cundinamarca. Saludo cordialísimo para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia, para todos nuestros oyentes un saludo muy especial. Desde Sasaiba, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Y en esta mañana tengo invitado al señor comandante de la estación de bomberos del municipio de Sasaima, Cundinamarca, el comandante Justiniano Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Vamos a hablar un poquitico sobre el ambiente que se vive aquí en el municipio de Sasaima. Por supuesto, bastante turista, bastante calor, una temperatura agradable, aproximadamente unos 28, casi 30 grados de temperatura aquí en el municipio de Sasaima y en la región del Gualibá. ¿Cómo vamos de campañas? ¿Qué le solicitamos a nuestros visitantes, campañas para evitar las quemas? Hablemos un poquitico de esto. Bienvenido. Muy buenos días, don Carlito, y a todos los oyentes de FM Estéreo. Un cordial saludo a todos, en especial a los amigos del agro, a los señores agricultores. Sí, don Carlitos, ya comienza esta temporada de vacaciones y estamos en una temporada ya del fenómeno del Niño. Para los señores turistas, una bienvenida a nuestro municipio y se les hace unas recomendaciones como los paseos de olla, que están restringidos por el CREPAD de Cundinamarca. Los campamentos, cuando se hagan campamentos, no hacer fogatas porque se están presentando fuertes vientos. Al hacer una fogata y no tenerla controlada, esto nos puede generar un incendio forestal como ya se nos está presentando en el municipio, en la jurisdicción. Los paseos de olla es mejor no practicarlos, porque siempre quedan pavesas, quedan troncos prendidos y se nos puede generar en un incendio de grandes proporciones. Los paseos de río, tener mucho cuidado porque podemos estar en fenómeno del Niño, puede haber altas temperaturas, pero en cualquier momento nos puede llover en la parte alta de la cordillera y generarnos una creciente súbita. Como es muy bien conocido por todos los moradores de la jurisdicción, este río, como se dice popularmente, es muy traicionero, el río Dulce. Entonces, es también una recomendación a los turistas que no conocen muy bien la problemática de este río, entonces tener en cuenta que por más que estemos en fenómeno del Niño, que esté caliente, y vuelvo y repito, se pueden generar lluvias fuertes en la parte de la cordillera y presentarse corrientes súbitas. En este momento hemos tenido algunos inconvenientes en cuanto a esto, han venido llevando a cabo algunas emergencias o por lo contrario hemos estado con tranquilidad. Sí, vuelvo y digo, como la vez pasada que tuve la invitación, felicito a los señores agricultores que han acatado la norma, pero hay unos muy pocos, un porcentaje muy poco, que no la acatan. El decreto es muy claro, prohibida las quemas, el decreto del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Territorial. Este decreto, el 4296, es muy claro que prohíbe las quemas. Tengamos en cuenta esto. También, por comparendo ambiental, están prohibidas las fogatas y quemas. Tenemos ya 62 salidas para hacer apagar dichas quemas, concientizar a la población de esta práctica. ¿Por qué? Mire, se nos presentó un incidente por unas quemas vegetales en la vereda Buenos Aires. Esto fue quemas de basura, de residuos vegetales, y se propagó en un área de 3 fanegadas aproximadamente. Esto fue una emergencia, se presentó esta semana. Entonces, este es el llamado para todos ustedes, que evitemos hacer las fogatas, quemas de basura, lo cual está prohibido. Tengamos en cuenta que también se están presentando fuertes vientos en la zona. Esto nos puede propagar un incendio de grandes proporciones. Esto conlleva tanto daños al ecosistema como al que está practicando la multa, está practicando esta práctica, perdón la redundancia, fuertes multas por la CAR y también por parte de la Inspección de Policía y las autoridades competentes. Entonces, evitemos todos estos líos. No hagámoslo por la multa, hagámoslo por nuestro sistema, hagámoslo por nuestros hijos y hagámoslo por un futuro de este planeta. Bueno, muy bien, hagámoslo por la naturaleza, por el futuro de nuestro bello país. De verdad que sí, para los turistas una feliz estadía, una bienvenida a nuestra bella provincia del Gualibá. Y vamos a acatar todas esas órdenes, toda esa recomendación más bien. Son recomendaciones más, no son órdenes. Correcto. Todas estas recomendaciones para así evitarnos de pronto calamidades, de pronto tener algunas sorpresas que de seguro vamos a estar que no va a suceder nada. Y vamos a pasarla sabroso, rico, delicioso en estas vacaciones aquí en la región del Gualibá y en el municipio de Sasaima, a todos nuestros amigos oyentes, a nuestros colegas, los invitamos para que vengan, se peguen una rodadita aquí en Sasaima, en Villeta, en la ciudad dulce de Colombia, en los diferentes municipios de nuestra bella provincia del Guaviare, que de verdad la estamos pasando muy bien y hay un clima agradable, balnearios, piscinas, fincas de turismo y sitios espectaculares. Correcto, don Carlitos. Volviendo al tema y siguiendo con la bienvenida a todos nuestros turistas, reitero el llamado al señor agricultor, la Alcaldía Municipal de Sasaima, la CAR, la Secretaría de Desarrollo Económico UMATA, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional del municipio. Recuerda que las quemas están prohibidas a nivel nacional mediante el decreto 4296 del 2004. Creamos conciencia, cuidemos nuestro ambiente. Es una campaña del Cuerpo de Bomberos de Sasaima. Comandante Justiniano Figueroa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esperamos tenerlo pronto aquí en el municipio de Sasaima, aquí en Estudios de Sasaima Estéreo, con otra información, y que de verdad sea agradable todo lo que en esas vacaciones va a suceder aquí en Sasaima. Vamos a pasar sabroso, rico y muy delicioso. Sí, señor, esa es la meta de seguridad para todos los habitantes y turistas. Muchas gracias. Bueno, para nuestros amigos oyentes de RECO, para nuestros colegas, un saludo cordialísimo desde Sasaima, Cundinamarca. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Pronto estaré con más información. Adelante de ustedes en estudio, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Sasaima FM Estéreo. Y bien, amables oyentes, concluimos así la presente emisión del Recorriendo Cundinamarca. Muy amables por su atención, los invitamos a continuar con nuestra programación habitual. Hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.